Hay muchas risas en este mundo. Tú tienes que escoger con cuál te quedarás. Pues tiene mucho que ver con las circunstancias. Perversión. Hay risas de melancolía, hay risas de corazón. Todos tenemos oculto un gran secreto. A veces nos hace reír y a veces llorar. De triunfo, también risas de soledad.